antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Tomando el Control. 20th Century Fox estrenó un avance de la nueva película de Ryan Reynolds. Está ambientada en un mundo de videojuego, donde un personaje llamado Guy decide que está aburrido de vivir en constante peligro y toma el control sobre su destino. Se estrenará en julio de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.